Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola, hola a todos. Bienvenidos una vez más a una charla de Mindalia Televisión. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están acompañando hoy, que nos acompañan siempre en estos espacios. Quiero recordarles que el chat en directo ya está disponible para que nos dejen el nombre de la ciudad y del país desde donde nos están acompañando, pero también quiero invitarlos a participar con sus experiencias, preguntas, con todo lo que quieran compartir, porque hoy además lo vamos a estar respondiendo con dos personas, con nuestros dos invitados muy, muy especiales, porque vamos a estar hablando sobre la quinta evolución de la humanidad. Y ellos son David Delser y Xavier Pedro. Así que voy a darle la bienvenida para que se sumen. Xavier y David, gracias por acompañarnos hoy. Bienvenidos. ¿Qué tal? Encantado de estar Hola, aquí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo también estoy encantadísima de estar con ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos y por compartirnos no solo un tema maravilloso, sino un proyecto también muy, muy importante en el que han estado trabajando. Esto lo voy a dejar para más adelante. Me encantaría que hablemos un poquitito. Xavier, te voy a dar el paso para que le cuentes a toda la comunidad de Mindalia. Cuando hablamos de la quinta evolución de la humanidad, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bueno, más que la quinta evolución, yo diría que es la nueva humanidad. Y la nueva humanidad tampoco es nueva, porque la humanidad ya lleva muchos años con diferentes proyectos, muchos milenios. Yo diría que estamos entrando en una vuelta de espiral, una octava superior, en donde vamos a iniciar una nueva conciencia de esa humanidad, ¿no? La nueva humanidad viene determinada por esa conciencia crística, esa conciencia solar, esa conciencia cristal que tiene que activar en nosotros la transparencia, la coherencia, la honestidad y la pureza de corazón. En ese punto se han dado cuatro proyectos que se terminaron, que es la raza polar, después está la raza lemuriana, tenemos la hiperbórea, la raza atlante, que era la cuarta, y la quinta somos nosotros, la raza aria. Esa quinta evolución, ese quinto sol, tiene que ir hacia el sexto sol, que es nuestra evolución, nuestra nueva humanidad. Para ello, tenemos que empezar a trascender todas las cosas que hemos vivido y equilibrar nuestras polaridades, es decir, equilibrar todos los extremos para fusionarlos, activando nuestra polaridad masculina y femenina, fusionándola en nosotros. Para ello, tenemos que pasar de ser animales racionales a ser seres humanos ordinarios, a ser seres humanos conscientes, y ahora la nueva humanidad tiene que ser el ser humano creador consciente, es decir, producir la alquimia en nuestra vida y en nuestro ser. Eso es la nueva humanidad, el empezar a vivir una experiencia en comunidad, o sea, unidad en común, activando nuestra polaridad y transformándola en unidad. Para ello tenemos que trascender y soltar todo aquello que no nos sirve y tenemos que hacer una metamorfosis. Esa metamorfosis es necesaria para que podamos pasar la noche oscura del alma y pasar de ser gusanos a ser mariposas. Muy resumidamente, eso sería el paso a la nueva humanidad, el tomar el poder de nuestras vidas y ofrecer lo mejor de nosotros a los demás. Xavier, cuéntanos un poquitito. Nosotros como colectivo, ¿sí? ¿Qué podemos hacer o cómo podemos poner de nuestra parte para apoyar o seguir esa corriente hasta esta evolución? Mira, como colectivo tenemos que empezar por la parte individual. O sea, si queremos colectivamente ser una unidad en conciencia y corazón, tenemos que estar llenos por dentro. Es la palabra esencia de la individualidad, que no es una palabra negativa, sino es ser alguien, un ser completo, y ese ser completo que no necesita ni desea, que no está en la carencia, es cuando puede ofrecer sus dones a los demás. Para ello hay que pasar por ese proceso en el que tenemos que dejar de criticar, juzgar, condenar, etcétera, etcétera, para poder empezar a mostrar nuestra mejor versión de nosotros mismos. Y cuando seamos seres completos, que no necesitemos a nadie ni nada, sino simplemente que nos complementemos con los demás, podremos ser una unidad, que es lo que se busca en la nueva humanidad, que seamos una unidad, que seamos un colectivo, una comunidad, que cada uno exprese lo mejor de sí mismo. Todos distintos, pero complementarios. Ese es el objetivo. Gracias, Xavier, por responder. Sé que están trabajando, sí, en conjunto. Están preparando un documental o una película. Me gustaría ir profundizando un poquitito sobre este tema. David, ¿cómo surgió, primero que todo, este proyecto? Pues a ver, este proyecto, la semilla del mismo viene de hace unos, entre 12 y 14 años, no recuerdo muy bien, que una persona muy amiga de una amiga mía quería que le hiciera un vídeo industrial para poder mostrar a inversores una idea que tenía, que consistía en hacer la primera empresa dirigida desde el corazón, que parece una cosa así un poco extraña. Entonces me pidió pues una idea, un pequeño guión y tratar de hacer pues eso, un vídeo con un presupuesto que en principio va a ser bastante potente, en tanto en cuanto tenía detrás a gente con muchos posibles inversores potentes. Y bueno, le creé una idea y le encantó. Y esta persona, al final resulta que esos inversores no eran tales. Él pretendía de verdad crear una empresa dirigida del corazón, la primera empresa, al menos en España, dirigida del corazón, que puede parecer una idea un poquito, no sé si hasta cierto punto surrealista para mucha gente, pero él de verdad creía en un mundo donde no existieran crisis económicas, porque no se concentraría el capital. ¿Para qué? Pensaba él. En un mundo en donde los empleados vivieran muchísimo mejor que ahora, que son directamente costes, por no decir esclavos, ¿no? En un mundo en donde las generaciones y las ofertas de empleo hubieran pasado a la historia, ¿no? O sea, un nuevo paradigma, una primera empresa dirigida por el corazón y a partir de ahí otras muchas empresas. Ese cambio de paradigma evidentemente significaba un cambio de humanidad, o al menos yo así lo entendía. Bueno, pues esta persona fue engañada por estos inversores, no había tanto dinero como decían, nunca pudimos hacer el vídeo y falleció. Y aquello quedó en la nada. Y un día, hará como un par de años largos, quizá por ahí, sentí como que una voz, que pudiera ser esta persona, como si alguien me susurrara al oído, esa semilla que creaste para aquel vídeo industrial no puede perderse, ¿no? Y bueno, empecé a investigar sobre ello y se me ocurrió que por qué no hacer una película sobre esa nueva humanidad que un día Cisco Bastida imaginó. Y aquí estamos intentando hacer realidad la película La Nueva Humanidad. Mira, fíjate qué interesante, sí, cómo el sueño de una persona también se ha contagiado, vamos a decir, para hacer tu sueño en este momento y sacarlo adelante. Totalmente, sí. De hecho, cuanto más avanzamos en ello, más ilusión me hace hacerlo realidad. Aunque no sé quién lo dijo, pero como dijo aquel de yo ya tengo hecha la película, ahora solo tengo que rodarla. Pues tal cual, ¿no? Suena casi como soplar y hacer botella, ¿no? Me encantaría, David, y bueno, Xavier también, porque sé que también formas parte de este proyecto, ¿sí? ¿Cómo han sido los procesos? ¿Cómo lo están viviendo? También para exponer este tema que puede ser un poco intangible, pero muy real. Xavier. ¿Cualquiera de los dos? Bueno, a ver, yo puedo hablar de la parte cuando me escogió a mí David, ¿no? Porque el objetivo y el tema es, ya he explicado el que el origen viene de él. Yo estoy muy agradecido por la parte que me toca y de alguna manera la visión que tiene David yo creo que irá muy bien a toda esa gente que no conoce en profundidad, vamos a llamarlo así, pero no sería real, el mundo espiritual, ¿no? O el mundo del crecimiento interior. Yo creo que Esa persona que no va a leer un libro, o esa persona que no va a ir a un curso, o que no va a ir a un congreso, puede ver en pantalla reflejado lo que está ocurriendo y lo que va a ocurrir con la transformación del ser humano individual y a la vez colectivo. Yo creo que va un poco por ahí, con un documental ficción en donde se va a mezclar esa parte que es la parte que nosotros podemos dar, que es la parte de enseñanza o la parte de mostrar, y luego la parte de ese actor que va transformándose en metamorfosis a lo largo de la película. Gracias, Xavier, por responder. David, ¿quieres complementar con alguna cosita? Sí, bueno, en esta película, claro, partimos de los pilares básicos de la humanidad. Hablaremos de economía, de política, de ciencia, de educación, de arte, e indefectiblemente iremos yendo hacia la espiritualidad. Entonces, claro, yo estuve buscando personas clave, o por lo menos que resonaran conmigo, para poderla entrevistar y que contaran de esos pilares, de esas materias, lo que ha sido, lo que se entiende por, lo que es hoy y hacia dónde deberíamos dirigirnos para que esto no pareciera lo que, a mi modo de ver, parece que es un barco a la deriva, ¿no? Esta humanidad, ¿no? Bueno, me costó un tiempo buscar a las personas que resonaban conmigo, ya digo, y que sentía que podían aportar mucho a la película, fueran o no conocidas, porque hay personas muy conocidas, como pueden ser Xavier Pedro o Emilio Carrillo, y otras a lo mejor menos conocidas, como pueden ser Elizabeth Esteban o Marc Pulido o Cari Oliva, ¿no? Pero cada una, de forma simbólica, se le da un elemento: tierra, agua, aire, fuego y éter. Y en esos cinco, con esos cinco elementos conformamos una serie de entrevistas. Y claro, como todo está inventado, hacer una película que tengas a cinco personas hablando y poco más, estamos de acuerdo en que muchísimas personas disfrutarán escuchando a gente versada en la materia que de la cual hablan, y seguramente yo me incluyo, estaría horas escuchando a Xavier o a Emilio o a Elizabeth, pero se trata de que un arte como es el cine, el séptimo arte, que creo que condensa otro montón de artes, escritura, música, pintura, creo que puede llegar a muchísima más gente, y aprovechar eso para hacer una pequeña historia de ficción que te vaya llevando a cada uno de los entrevistados, de forma que la película será muchísimo más amena, y aquello que escuches creo que podría entrar con mucha más facilidad, ¿no? Y mi idea es esa, poder llegar a través del cine, de una película, a personas que quizá no escucharían a Emilio o a Xavier lo que tienen que decir, ¿no? Que creo que es importantísimo. Y hablé hace tiempo con amigos productores para ver si podíamos financiar la película por los canales pues propios para un audiovisual, como pueden ser las televisiones, las subvenciones y demás, ¿no? Pero llegamos a la conclusión de que una película de estas características, al final, si obtenía subvenciones o pagos de canales de televisión, iba a perder su esencia, porque acabarían cambiándome personajes, llevando la historia por otro lado, diciéndome sí o no a este entrevistado o a aquel entrevistado. Total, que al final decidimos que la mejor manera era hacer un crowdfunding, involucrar a todo el mundo, porque es una película para todos realmente, y estamos ahora mismo en plena campaña. Bueno, yo creo que ya que lo has mencionado, anímense todos a dejar su granito de arena para este proyecto maravilloso en el que están trabajando David y Xavier. Aquí debajo en la descripción del directo, van a tener el enlace al crowdfunding para que puedan ustedes también ayudar a hacer posible este proyecto maravilloso, que además valoro muchísimo el esfuerzo y me parece muy interesante, como lo has dicho, David, fusionar todas las otras, no sé si decir herramientas, pero también todo lo que está a la mano del cine para hacerlo quizá más accesible para otras personas, esta información que es muy valiosa y que concuerdo contigo que tiene que ser escuchada. Sí, sí, yo pienso que, yo he visto muchos documentales, sobre todo anglosajones, que hablan de espiritualidad y lo saben hacer muy bien, pero no he encontrado todavía una película en habla española que llegue, que te interese, más allá de tú pones en YouTube entrevistas con Xavier o con Emilio, con Marc, y bueno, a mí que me interesa, disfruto como un enano, pero entiendo que muchísimas personas no aguanten una hora, hora y pico, escuchando tal o cual entrevista, ¿no? Entonces creo que una película puede condensar todo eso, y si además le cuentas una bonita historia de ficción y lo enganchas desde el principio, pueden acabar, sin darse cuenta, recibiendo mucho más de lo que pensaban. Bueno. Yo, para añadir, quiero decir que lo poco que sé de la película, porque David está haciendo un poco de suspense con los personajes, no nos dice todo, solo nuestra parte, pero lo que estoy intuyendo es que va a ser una película que va a dar mucho que hablar y mucho que pensar a la gente que quiere hacer un cambio en su vida. Creo que puede ser una herramienta para que la gente se dé cuenta, esta persona que está en el día a día y que no para y tal, que se dé cuenta en hora y media de lo que está pasando y de a dónde vamos y de dónde venimos. Totalmente, totalmente. Otra cosa, escuchándote un poco, Xavier, es que en este momento también creo que está la apertura para recibir estos temas en comparación hace algunos años. Sí, porque ahora se está abriendo a todos los rincones y en todos los estamentos, como él ha dicho, la economía, la política, la educación, y creo también que es el momento de que mucha gente se sienta también involucrada, ¿no? O sea, que no solamente es la gente que participa, sino los que pueden participar para apoyar este proyecto. Creo que todos somos uno y deberíamos entrar en comunidad a partir de ahí. Bueno, me encanta esta propuesta. Me encanta además que lo acabas de decir, el aporte puede ser de todas las personas que no solamente estén allí trabajando día a día en el proyecto, sino las personas que creen en esta causa, que saben que esto es lo que está ocurriendo y es una realidad. Estamos teniendo mensajitos por el chat, así que yo creo que nos pueden dejar ya todas las preguntitas que tengan, porque tenemos a estos dos especialistas acá para responder también todas las dudas. Yo quiero un poquitito una pregunta muy curiosa, más para la parte de David, ¿sí? Como director, en el momento que te diste cuenta que querías hacerlo, sí, que tuviste ese recuerdo de este proyecto que había quedado allí, ¿necesitaste quizá un impulso más para decir, este es el momento? ¿O estuviste allí de decir, me acuerdo que existe, pero lo dejo esperar un poquito? No, yo cuando recibí ese, digamos, mensaje, ¿no? A modo de susurro, supe que era el momento de empezar a mover el proyecto. Porque a fin de cuentas todo se trata de elevar la conciencia, quiero decir. Yo mismo, hace mucho tiempo, recuerdo que me dieron un libro, no importa cuál ahora, ¿no? Y me decían, tienes que leerlo. En este momento de tu vida tienes que leerlo. Y recuerdo haberlo leído 3-4 páginas, decir, ¿pero qué me están contando? Y soltar el libro. Y pasó el tiempo, evidentemente supongo que mi conciencia se elevó, me dio yo solo por, uy, este libro que me regaló esta chica, cogerlo y empezar a ojer y decir, pero vamos a ver, ¿es que esto siempre ha estado aquí? A partir de ahí, pues cuando me llegó ese mensaje, pues dije, me voy a meter en un lío de narices, pero es el momento. Quizás porque es mi momento. Claro, claro, el libro no cambió, cambió tu conciencia delante del libro. Eso es lo que ocurrió. Sí. Así fue. Y así como a veces creo yo, cuando uno lee un libro y lo vuelves a leer, también entiendes y comprendes o lo recibes de manera distinta según lo que vaya viviendo la persona. Así que bueno, creo que ha sido un poco lo que te pasó. Yo ese libro concreto ya llevo como por la quinta lectura. Y es sorprendente, o sea, es como, de verdad, vamos a ver, pero, a ver, esto hace 2 lecturas no lo entendía, pero ahora que me está pasando, que me parece como de lo más natural, pero hombre, por favor, claro que sí, y hace un año era como, no sé muy bien qué quiere decir. Bueno, esto es que tú vas subiendo conciencia y el libro profundiza sobre tu conciencia, o sea, vas entendiendo más cosas que antes entre líneas no entendías. Nada, era imposible entender. Claro. Bueno, ya creo que nos vas a tener que dejar, David, también el libro, porque estás creando más y más expectativas. ¿Qué pasa? Cuéntanos, David, un poco con respecto a la película. ¿Tienen alguna fecha, tienes una fecha estimada en donde quieres que este sueño se materialice? Mira, al final todo depende de que consigamos la aportación, el mínimo para poder acometer el rodaje. Nosotros en el crowdfunding solicitamos un mínimo que realmente es muy poco para un largometraje, pero bueno, como tengo experiencia, ya he hecho largometrajes, he trabajado en televisión y tengo un equipo fantástico detrás, podremos crear una gran película con un presupuesto bajo. Presupuesto bajo no quiere decir siempre mala calidad, para nada. Si pagáramos a todo el mundo dinerales, pues en vez de 30.000 euros, que es lo que solicitamos, serían 300.000, pero no es el caso. Es verdad que el crowdfunding puede salir como no salir. Si no sale, no podremos abordar la hora. Lo que está claro, y lo he dicho al principio, la película ya la tengo rodada. Ahora solo, como decía, no, la película ya está hecha, ahora solo tengo que rodarla. Si no sale ahora, saldrá pasado mañana, pero va a salir. Es un hecho. Yo la visualizo todos los días. Veo en mi cabeza secuencias, me emociono y es cuestión de tiempo. Si sale ahora el crowdfunding, la película la estamos rodando en septiembre. La estamos rodando ya en septiembre. Si no sale el crowdfunding, habrá que darle una vuelta de tuerca, ver cómo se puede mejorar cositas, barrer aquello que no sirva y hacerlo de otra manera, pero y buscar la financiación, pues ya veremos cómo. Pero ¿qué se hace? No voy a morir con mi música dentro. Bueno, David, aquí Pamela nos pregunta cómo cooperamos. Pamela, aquí debajo en la descripción del directo ya tienen el enlace para que puedan ustedes también sumarse a esta causa, a este proyecto maravilloso que han estado, que ha estado, digamos, encabezando David, pero que además está soportado por un grupo de especialistas como Xavier y otras personas que están muy interesadas en que suceda y en conocer más y dar a entender un poco la nueva humanidad. Te dijiste, Xavi, al principio que más que hablar de la quinta evolución era la nueva humanidad. Entonces, te pregunto, ¿por qué hablamos de la quinta evolución? ¿Qué ha ocurrido con las anteriores y va a haber posteriores a esta? Porque estamos nosotros en el quinto sol. El quinto sol es el quinto proyecto. Y ya lo expliqué antes un poquito. La primera raza era la raza polar, después la hiperbórea, luego vino Lemuria, la Atlántida y luego la raza aria, que somos nosotros, somos el quinto sol que se está acabando. Y para llegar al sexto sol, a esa raza que viene, necesitamos una transformación, que es cambiar la forma, y una transmutación, que es cambiar el fondo. Tenemos que convertirnos en alquimistas de nuestras vidas. Lo que acaba de hacer David ahora es un acto de alquimia. Él ha elegido hacer la película y la ha elegido hacer. Es decir, no hay opción B. Opción A es sí y opción B es sí. La diferencia es cómo la hace y cómo consigue el objetivo. Pero que la va a hacer lo tiene muy claro, porque el alquimista no desea, elige. Y él, con su actitud, que a mí me parece perfecta, ha elegido pues que se haga la película y que salga, evidentemente. Muchas gracias, Xavi, por tu respuesta. Tenemos una pregunta por acá que nos deja María Belén, y ella nos, no tenemos desde dónde nos saluda, pero nos dice, ¿qué eventos marcaron el final de las humanidades anteriores? Bueno, esto nos daría para 3 horas, ¿eh? Nos daría para 3 horas, pero siempre una humanidad se desarrolla y luego tiene una caída. Las caídas son distintas. La Atlántida cae por su exceso de ciencia. Cuando la ciencia supera la conciencia, estamos en peligro y estamos a punto de repetirlo. Por lo tanto, no volvamos al mismo error. Las humanidades caen cuando pierden la conciencia. La conciencia marca si la humanidad se eleva o si la humanidad desciende. Y entonces, cuando nuestra conciencia se expande y llegamos a la sabiduría, es cuando nosotros podemos ir trascendiendo por octavas en espiral hacia nuevas humanidades. Cuando esto llega a un punto en que no se sostiene, como la Atlántida, hay un hundimiento de la Atlántida y vuelta a empezar. O sea, el cuarto sol cayó por eso, por la deformación de la conciencia de la humanidad, en donde la ciencia evolucionó mucho más que la conciencia y eso les perjudicó. Bueno, yo creo que el momento entonces de unirnos todos en esta evolución es ahora, es el expandir como lo decimos todo el tiempo, el expandir de la conciencia. Y qué interesante, además, que se habiliten estos espacios para hablarlo. Considero que es muy importante, lo dije hace un ratito, antes no se escuchaban estos temas y ahora es una apertura y yo creo que eso ya es el colectivo, porque estamos todos también con la mayor receptividad, pudiera decirlo. Bueno, es que nos va mucho, nos va el que podamos vivir desde otro punto de conciencia a través de todos los estamentos, ¿no? Político, económico, de educación, a nivel consciente, a nivel de compartir, a nivel de comunidad. Es decir, nos va mucho el sexto sol. Intentemos que el quinto sol o la quinta evolución no caiga como el cuarto, si hemos aprendido la lección. Y creo que esto es muy importante. Y películas como esta van a reflejar un momento y una evolución, ¿no? ¿Y hacia dónde vamos? ¿De dónde venimos? ¿Dónde estamos y hacia dónde vamos? David, Una pregunta que voy a hacer. Se trata como de que el cambio de humanidad no sea tan traumático, ¿no? Intentar que no sea tan traumático. ¿Podría ser eso? O sea, a ver. sí, porque hasta ahora han sido todos traumáticos, más o menos, ¿eh? Hay gente que aún tiene el trauma adelante. Entonces sería de que el cambio, porque siempre cuando entramos en la noche oscura del alma, personal, siempre hay un poquito de sufrimiento porque no quieres soltar la vida anterior, hay un poquito de tristeza. Lo que hay que hacer es, como tú decías, David, suavizar para que el cambio que se va a dar no sea tan traumático como nosotros. Bueno, a fin de cuentas, a mí me encanta esa frase de Buda que dice que la espiritualidad, a fin de cuentas, toda espiritualidad versa sobre el alivio del sufrimiento, ¿no? Que es un poco, Exacto. entre comillas, también uno de los cometidos de la película, ¿no? Sí, y hay un maestro que dijo, para añadir esto, dice que o sea, el sufrimiento que tenéis simplemente es vuestra resistencia al cambio. Entonces, cuando tú al cambio te resistes, sufres porque estás bloqueando la energía que fluye, y si fluyes con la energía, el cambio es, como decías tú, más sutil y el sufrimiento es mucho menor. De los cambios, Xavier, hay una pregunta que tenemos desde Ecuador, MM es su nickname, y dice, ¿por qué nos resistimos tanto a los cambios? Bueno, por dos cosas. Primero, por miedo al cambio y luego por desconocimiento de que la vida es cambio constante. O sea, no hay nada que tú puedas hacer que sea permanente en este plano. Todo se va transformando, todo va cambiando. El miedo a lo desconocido, el miedo a perder, el miedo a carecer, hace que no queramos cambiar y entonces es cuando sufrimos. Pero si nosotros fluyéramos y nos dejáramos acompañar por los cambios, el sufrimiento sería mucho menor o casi desaparecería. Gracias, Xavier, por tu respuesta. Tenemos ahora otra preguntita que un poco lo hemos conversado, pero la voy a traer igualmente desde Salta, Argentina. Nos dice, Anto, ¿cómo se puede preparar la humanidad actual para la transición? Pues con la película de David. Bueno, Sí, ¿contestas tú, fíjate, David? de verdad. Yo creo, siempre he creído que la humanidad es un proceso evolutivo, ¿no? Y la película, de alguna forma, se va a poder ver la evolución de un personaje a través de todos los entrevistados. Una especie de viaje iniciático, ¿no? Y eso lo va a hacer todo más interesante y quizás muchas personas se puedan sentir identificados con este personaje, ¿no? Y para apoyar un poco la respuesta de David, yo diría a esa pregunta que han hecho era, lo más importante ahora mismo son los niños. Hay que intentar formar a los niños desde la abundancia y no desde la carencia, no potenciando sus errores ni potenciando sus defectos, sino potenciando sus virtudes, que es la clave de todo. Y a partir de ahí se va transformando la humanidad cuando son niños totalmente conscientes, son niños felices y son niños que saben a dónde van. Esto, Xavier, es muy curioso porque lo hemos mencionado antes, y es que los niños son más, tienen, digamos, la manera de percibir más, todo diferente, esa autenticidad también. Y luego de grandes nos vamos adquiriendo todas esas mochilitas, todas esas creencias que al final no son tan nuestras. Bueno, porque, a ver, nos forman a todos iguales. O sea, la educación es como un molde en el que todos somos iguales y no importa la esencia de cada uno. Y aquí es al revés. Si logramos que los mayores, los que reciben a los niños, sepan que cada niño es único, es irrepetible y tiene su don, en ese momento estamos potenciando su diferencia. Y no estamos haciendo todos iguales porque entraríamos entonces en problemas de depresión, problemas de insatisfacción, de tristeza, y eso hay que entenderlo. El niño tiene que ser feliz, pero hay que darle las razones para que sea feliz. Una pinceladita porque me hace mucha gracia. Antes me preguntaste cuándo fue el momento en donde realmente sentí que la película tenía que ir a por ella y desarrollarse. Hubo un momento, más allá de la voz que me susurró, cuando de verdad supe que la película iba a ser una realidad sí o sí, fue cuando nació mi hijo, cuando vino mi hijo al mundo. Soy un padre adulto, he tenido mi primer y único hijo ya con una cierta edad, y creo que cuando él llegó fue cuando dije, esto ya es una realidad. No sé por qué. Bueno, será un homenaje, ¿no? Un homenaje a todos los niños a través del tuyo. Yo creo que va por ahí. Yo creo que va por ahí. Sí, la verdad que hubo un momento que dije, ahora sí, ahora toca. También un poco como abrir este espacio, sí, para así como es el nacimiento de tu hijo, el nacimiento de muchísimas otras cosas, o no quiero decir cosas, pero quiero decir más momentos o sensaciones que a lo mejor antes tampoco nos teníamos permitidos. Claro, y luego también piensa que un libro, un curso, una conferencia, una película son espejos. Entonces, lograr que la gente se vaya o vea la película y se pregunte, oye, de esto no había dado cuenta, desde la perspectiva yo nunca la había visto. Eso es bueno porque genera expansión de conciencia a través de un espejo, ¿no? Muchísimas gracias, Xavier y David, por haber estado con nosotros el día de hoy, por habernos acompañado un poco, un ratito además, contándonos un poco sobre la nueva humanidad, sobre lo que estamos transitando y también, David, sobre este proyecto maravilloso. Quiero darles el paso a cada uno para que puedan despedirse de la comunidad de Mindalia, así que voy a darle el paso a David. Uy, acá estamos. Pues nada, aparte de que ha sido un placer estar aquí, pues pedir el apoyo. Si cualquier persona entrando en www.platinocrowdfunding.com y buscando el proyecto La Nueva Humanidad, echándole un vistazo, resuena con él, siente que algo le toca, pues fantástico si decide apoyarnos. Que la gente no se asuste por los precios de las recompensas, porque realmente no buscamos tanto el dinero como el corazón de la persona, como la impronta que dejas cuando decides participar en la película, porque una vez que decides participar, tú también eres la película. Quiero decir, si pedimos 30.000 euros y hubiera 30.000 almas que deciden poner un euro, la película ya está hecha. Sin más. Así de sencillo. Gracias, David. Vamos a darle el paso a Xavier para que se despida también. Sí, simplemente que si sienten la llamada, como la sentí yo cuando me lo ofreció David, de forma altruista, estamos aquí todos colaborando y cada uno colabora con lo que puede, con lo que es y con lo que tiene, ¿no? Y creo que será suficiente si cada uno siente la llamada y siente qué es lo que puedo aportar yo aquí, será suficiente para entrar en comunidad y podamos vivir todos esta experiencia desde cualquier punto. Gracias. Muchísimas gracias a los dos por haberme acompañado, por estar acá con todos nosotros el día de hoy. Quiero recordarles, además, que acá en los enlaces del contacto Tienen en la descripción del directo, tienen los enlaces para que puedan hacer clic directamente y participar ustedes también de este proyecto maravilloso. Y recordarles que el directo va a quedar en diferido en nuestro canal de YouTube desde este momento, que lo pueden compartir las veces que quieran para que llegue a todas las personas que necesiten escuchar esta información y que también puedan poner su granito de arena. Ha sido un gusto enorme estar con todos ustedes hoy y nos vemos en la próxima.